Estamos en una frutería donde podemos comprar el bocadillo, en el horno, que nos podemos comprar el bocadillo. Paco, ¿tú Y yo y mi amigo nos iba a comprar un bocadillo. Yo me lo como siempre de chope y chorizo y mi amigo no lo sé. De chope de aceituna. Me gusta mucho sabar huevo. Paco, dile de qué te gusta tienda. De piña con mayonesa. Paco, ¿de qué te lo comes? Paco se lo pide igual que yo, de pollo relleno y queso. ¿De pollo relleno y queso? Por supuesto. Y algunas veces también he venido, yo me lo como de jamón y queso. ¿De qué? ¿Tú, maestro, te atreves a que lo comes? Pues yo lo voy a pedir uno de tortilla de patata. ¡Toma! No hay de tortilla. Yo creo que sí, te lo ponen calentito y todo, si quieres, ¿eh? ¿Y a qué hora habéis solido venir aquí? A las 8:30, a las 9. ¿Tan temprano? Para coger sitio, que si no se lo come. Ah, vale, vea, pero para guardar el bocadillo, si no se lo come. Por eso se forman las colas aquí por la mañana, ¿no? Y el bocadillo lo coméis en el recreo, ¿no? No, antes de entrar. Aquí en el instituto. Antes de entrar al instituto, ¿no? Hay veces que también se lo guardan para el recreo, depende. Depende de cada uno el hambre que tenga. En el recreo. Tú te lo guardas, ¿no? Sí. Tú lo guardas para el recreo. Vale. Muy bien, pues...